cuando entramos en acción. Si nadie nos escucha cuando nos metemos en la habitación. Cuando entramos en acción. Olvidamos los problemas si tú vienes para mi habitación. Mi habitación. Oh yeah. Si yo la paso a buscar. Cuando se me trepa no se pare mojar. Tu novio quiere tirar. Sabe que si viene suena el ratatata. Oh, ella modela, dos velas. Siempre andamos de noche con baby de pasarela. Lo hacemos a mi modo, ya le encanta mi manera. Se lo hago todo el día, no sé cómo no se entera. Mi nena mueve como antes. Brillando como mis diamantes. Cinco negros siempre por delante. Te borran la cara en un instante. Si yo la paso a buscar. Cuando se me trepa no se pare mojar. Por si la quieren buscar, en mi habitación no pueden encontrar una acción. Si nadie nos escucha cuando nos metemos en la habitación. Cuando entramos en acción. Olvidamos los problemas si tú vienes para mi habitación. Mi habitación. Baby, ya a las 9 vamos a entrar en acción. A ella le gusta duro sin conversación. Déjame agarrarte el cuello y tomar el control. Quiero sentir ese pussy, va a ser sin condón. Cuando sube encima mía, siempre me la lía. Ese culo está grande, ya no es una cría. Perdona si mi brody de ti desconfía. Pero cuando está delante no miro la vía. 30 mi muñeca, 6000 en su Prada. Si conduce ella es porque ella está pegada. Píllame en el Lambo, en el Ferrari Estrada. Vaya como vaya, siempre he visto ropa cara. No es la más bonita, pero la más cara. Dice que yo soy la pipa y ella la bala. Racing to the max, love be a go hara. Dile a tu papá de un fucking yo daughter. Cuando entramos en acción. Si nadie nos escucha cuando nos metemos en la habitación. Cuando entramos en acción. Olvidamos los problemas si te vienes para mi habitación. Mi habitación.